A nuestra llegada a la alcaldía nos encontramos unos servicios sociales que estaban obsoletos y no se ajustaban a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas de hoy en día. Por eso hemos ido trabajando haciendo una serie de cambios para mejorar esa atención a los baracaldeses y baracaldesas, como por ejemplo la apertura del primer albergue de la comarca para las personas sin hogar, o por ejemplo también el incremento de la plantilla de recursos humanos de nuestra área de acción social para poder dar una atención adecuada. Y bueno, fruto de ese trabajo presentamos hoy un nuevo plan piloto para mejorar la atención social en Baracaldo, con el que queremos conseguir que esas personas que acuden por primera vez al ayuntamiento tengan esa primera cita con la trabajadora social en un máximo de 7 días. El objetivo de esta iniciativa es, en definitiva, lograr una atención social más eficaz, más ágil y más resolutiva. Los servicios sociales de base son la entrada de todos los ciudadanos y ciudadanas. No, porque...